Hay que machín, suena la rola, rola. Los chicheros no dejé y necesito la pistola. La troca blindada como el presidente. Igualito al alfa con diamantes en los dientes. Todo encapuchado, llego mi estudiante. Con un tequilazo me le pongo yo en ambiente. La troca blindada como el presidente. Igualito al alfa con diamantes en los dientes. Todo encapuchado, llego mi estudiante. Con un tequilazo me le pongo yo en ambiente. Nada más de verlo da misterio. Ellos fue lo que llenan el cementerio. Te toco mi escalada, puerta de palomada. Tú di que eres un malo, pepa que te coma tu llanada. Yo no tengo regla, compa, ni raya de ninguno. Privando en guapo y no salen con cuna. Rulay en Guadalajara. Tengo dos mexicanos y no quiero dejarla. Me la voy a llevar pa' Santo Domingo, pa' que conozcan los teteos los domingos. 200 tigres, todos con capucha. Las mujeres de mi coro, todos son una trucha. Kimbara, kumbara, kumba, kimbamba. Los peines, glopeta, martillo pa' atrás. Kimbara, kumbara, kumba, kimbamba. Los peines, glopeta, martillo pa' atrás. Aquí en este coro no usamos disfraz. Si te pasa de freco, te la dejo pisar. Aquí en este coro no usamos disfraz. Si te pasa de freco, te la dejo pisar. Pónmelo en la jaraca, pónmelo en la jaraca. Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra. Pónmelo en la jaraca, pónmelo en la jaraca. Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra. Uno, dos, tres. ¡Caramelo! Uno, dos.